Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez con el Espacio Común 15M. Se han acabado las vacaciones, empezamos el cole como los niños. Y bueno, pues vamos a abrir pues este nuevo curso con estas mini asambleas que celebramos aquí con gente pues que forma parte del Espacio Común 15M, que de ahí pues deriva el nombre del programa. Bueno, pues tenemos aquí de momento a Deme, a Miguel. Hola. Y a Eduardo, buenas tardes. Hola, Amparo. Hola, buenas tal? Tardes. Hola. Oye, sé que este pasado domingo hubo una asamblea de precisamente del Espacio Común 15M, como todos son los segundos domingos o los primeros. Primero, ¿no? Es que ahora lo estamos haciendo los primeros, ¿no? Estamos desde hace como un par de meses o tres o desde... Es que como ya tengo tantas asambleas, yo ya tengo una mezcla ya extraña. Bueno, pues los primeros domingos de cada mes, que bueno, pues mientras hay buen tiempo, pues las están celebrando un pontejos. Y cuando haga mal tiempo, pues ya nos plantearemos a dónde vamos, si nos vamos a techado, a cubierto. Uh-huh. Es una de las cosas que también se estuvo hablando, sí. O sea, tenía que haber ido, pero por motivos familiares no pude ir, y entonces voy a aprovechar esta primera parte del programa, pues para que me comentéis un poco qué es lo que se habló. Y luego, pues si os parece bien, en la segunda parte del programa, pues comentamos un poco como gente del 15M... ¿Qué ha pasado durante todo este verano? Que ha sido un verano un poquito convulso, lleno de cosas buenas, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Para eso estamos, para luchar contra ellas. O sea, ¿quién empieza a explicarme qué pasó en la asamblea y me ponéis a punto? ¿Eh? Me ponéis a punto de qué es lo que se habló. No, a ver, no quiere empezar nadie. No, es porque vosotros llegasteis antes, yo me retrasé un poquito. Entonces vosotros en la primera parte, bueno, creo que a partir de septiembre de este mes queríamos dejar en las asambleas unos tiempitos para debatir sobre temas que nos interesan. Uno, por ejemplo, no sé si se oye, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, era hablar un poco de la coyuntura, creo. No sé si se habló al principio... ¿Que hablas de la coyuntura general? Sí, de un poco del momento que estamos viviendo. Del ¿no? momento que estamos viviendo un poquito así convulso, ¿no? Sí, hubo algunas aportaciones al respecto. Sí. Entonces, al principio comenzamos un poco, queríamos como debatir, pues intercambiar información sobre algunos temas. Uno por un lado, hay compañeros en la asamblea que tuvimos en junio o en julio, que hablaba de que había que hablar y plantear y poner encima de la mesa la situación que actual, digamos, un poco actualizarnos y ver la coyuntura que tenemos ahora. Y por otro lado también habían llegado propuestas de lo que hablamos, yo creo que también en el último programa que hicimos, no sé si en julio o en junio, que estuvimos aquí, del futuro. Sí, hablar del futuro. Del futuro, sí. Y no solo hablar del futuro, sino que hay veces que nos enrocamos y hablamos, ponemos encima de la mesa solo lo negativo. Y venga, hay que luchar contra todo lo que está pasando, no sé qué. Entonces, creemos que eso es una vía en la que tenemos que actuar. El tema de cómo frenar la pérdida de derechos, ¿vale? Uh-huh. Pero hay otra en la que hay que resaltar lo que sí se está haciendo, lo que sí hay. Mucha gente que está lanzando muchas ideas y muchas buenas cosas a futuro. O sea, que ¿cómo potenciamos también esa parte? No solo quedarnos en estamos aquí, ¿no?, muy enfadados con la situación, sino también ver la parte de qué se está haciendo. Y ahí estuvimos hablando de cómo vamos a poder hablar con la gente en los barrios, de cómo se podría crear con lo que ya existe los núcleos de autogestión local. Entonces fue como esas luego sí. Hablamos de las ILPs también, o sea, de la relación institucional, ¿no? Cómo se puede hacer para que tengamos una democracia más directa, por decirlo de alguna manera, en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de leyes que ya tenemos y que habría que reformar la Constitución. O sea, estuvimos debatiendo en la primera parte de la Asamblea y luego ya nos metimos más en ver qué fechas teníamos para la radio, qué temas teníamos, que hay algunos que luego ya nos contarás. Algunas cositas. Entonces, lo que hemos pensado es en las asambleas, que sabéis que las hacemos una vez al mes. Sí. Que es el primer... No, es el segundo. Segundo, yo creo que es el segundo domingo. Segundo. Yo ya me un lío. Pero vamos, que bueno, lo vais a saber porque lo difundimos. Entonces, es hacer, darnos como a lo mejor 3/4 de hora para debatir temas que nos interesen y cómo los ponemos en marcha, como puede ser el tema de cómo van las ILPs, que nos parece que nos ha llegado una información sobre eso, parece que sí se está moviendo en el Congreso, luego a lo mejor lo hablamos. La ILP que llevó el 15M al Congreso, ¿no? una de las asambleas. Y luego también ver cómo podemos hacer para mapear lo que se está haciendo. O sea, lo que sí queríamos poner encima de la mesa es lo que sí se está haciendo en positivo y lo que sí se está construyendo, que son muchas cosas. Sí, bueno, una cosa es pues el panorama general, pero yo creo que esto, como tú dices, puede ser una cosa negativa en cierto modo, pero también estimulante para buscar soluciones, para que la gente pues reaccione un poco y diga qué está pasando y se implique más en salir en la calle, en comentar, en crear lazos. O sea, sí, evidentemente que toda parte mala tiene una parte más o menos pues buena, y puede que la parte buena pues sea la reacción de la gente, que defienda esos derechos, que defienda esas ILPs y que bueno, pues que salga a la calle y que anime a la gente a salir también a la calle en sus manifestaciones, sus concentraciones, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros claro, ya hemos abierto curso con los pensionistas, ya estuvimos el miércoles delante, fue muy divertido porque parecía que nos debían tener mucho miedo porque además de pusieron las vallas que habitualmente ponen, que están en el otro lado de la calle, pues nos las pusieron ya en la plaza, nos rodearon todos los policías y aquello me recordaba al corralito Viona, aquí con los hacíamos un redil de ovejas allí metidos, pero bueno, ahí estuvimos, ¿no? Y bueno, pues y se va a volver, y lo que no se tiene que perder pues es, no es esa gana de lucha, sino de lucha no entendida como violencia, sino entendida como en contra de la pérdida de derechos humanos. Sí, claro, frenar la pérdida de derechos, eso es básico, pero también puede abrir mucho el futuro y darle mucha fuerza a la gente el potenciar lo que se está haciendo. O sea, sí, tanto por un lado el que la gente se indigne de las cosas que van mal y los derechos que nos quieren arrebatar, que nos quieren arrebatar más todavía, pero también a la gente le puede dar mucha fuerza el ver vías de crear, de que ya hay espacios donde se están creando nuevas realidades, ¿no? A un nivel a lo mejor más, no gigantejo, pero pequeñito, pero que puede ser potente. Entonces yo creo que por eso hablábamos un poco de que tenemos que darle como esas dos vías. Por un lado a frenar la pérdida de derechos y por otro lado a construir eso que queremos, ¿no? Bueno, a ver, tengo aquí dos mozos que no dicen ni mu. En la primera parte estabais vosotros mal, en la primera parte. Sí, no estaba escuchando porque me recuerda un poco a otra de las asambleas que se trató el tema de la soberanía popular, ¿no? Entonces, sí, ¿en quién reside el poder, ¿no? En este caso parece que es el poder se lo han arrebatado a los ciudadanos, a los individuos. Y eso es algo básico de la democracia. Sí, nos tratan como si fuéramos menores de edad y que ellos que están en posesión de la verdad nos tuvieran que decir qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sí, todavía estamos en esa fase que como no la superemos nos vamos a quedar. Tenemos que superarla, tenemos que salir de la adolescencia esta terrible que tenemos y pues hacer valer nuestros derechos. Y a ver, el hombre de la voz potente. Bueno, ahora ves, cuando lo queréis hablar, tendréis por qué le llamo así. Yo vengo estas semanas con varias reflexiones, ¿no? Una de ellas es sobre el propio 15M. Al hilo de un, bueno, pues de, digamos, de lecturas nuevas que estoy teniendo de gente que estuvo en el 15M, con la que estoy entrando en contacto, que está, no está vinculada directamente con el movimiento actualmente, está en otros menesteres, pero sigue haciendo cosas, ¿no? Sigue publicando, muy modernos también, cuelgan vídeos en YouTube. Hay varias líneas de razonamiento. Una que me pareció interesante en cuanto al título, luego profundicé y yo mismo le hacía críticas, pero que venía a decir aquello de que los comunistas timan a los hippies del 15M, ¿no? Vino a decir. Esta es una primera reflexión que propongo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto lo que fue el 15M, cómo se vivió el 15M, lo que hemos dado en llamar, o por lo menos a mí me gusta llamar, el espíritu del 15M, de alguna forma ha sido cooptado por un grupo, digamos, de personas, un grupo político, creo que eso es una reflexión importante. De cara al futuro, como dice Deme, es muy importante ver qué es lo que está mal, pero también nos podemos centrar en crear cosas nuevas, ¿no? Cosas distintas. Y como aprendizaje para futuros 15Ms que puedan ocurrir, si queremos que aquello sea transversal, como realmente fue el 15M durante los meses, el tiempo que estuvimos en las plazas, y de alguna forma evitar esas apropiaciones por parte de grupos ideológicamente muy fuertes, en el sentido de que tienen muy claro hacia dónde quieren dirigirse hoy y hacia dónde quieren dirigir a la sociedad, pero que en mi sentir se apropiaron de lo que ha sido el espíritu del 15M y han sí conseguido cierto éxito político, ¿no? Están ahora mismo representando teóricamente a la gente en las instituciones, pero que desde mi punto de vista no representan lo que fue el 15M, lo que sucedió en el 15M. Sí, una ¿no? pregunta, bueno, tal vez a lo mejor esa gente, pues digamos que se apropian, entre comillas, de ese espíritu, porque el espíritu del 15M es fuerte, es goloso y tira, y sigue tirando, por eso ansían hacer lo suyo. Si fueran una cosita de chichinabo, evidentemente no habría este afán, ¿no? Mucha gente se aplica, bueno, podemos venir del 15M, pero tanto como ser el creador, como algunos han dicho. No, yo creo que ahí hay una gran confusión, ¿no? Exacto. Vamos a aclarar este punto, porque este punto es muy importante, ¿eh? O sea, el porqué, o sea, el 15M sigue vivo desde el momento en que la gente lo, digamos, o lo usa, o lo utiliza, o lo emplea para lograr un cierto éxito, pues dentro de ciertos ámbitos. Y bueno, ¿por qué? Vamos a ver, creo que... O sea, eso, ahí va. Ahora me tenéis que contestar. Lo he mencionado antes. Sí. Yo tengo la vivencia del 15M directa, como la tenéis vosotros y vosotras, de que aquello era bastante transversal, totalmente horizontal, muy anárquico también. Bueno, sí, claro, sí, o la sea, anarquía es buena. Una es como dentro de una sí, la anarquía como autogestión. Como autogestión, claro, como claro. Autoorganización, ¿no? Como una cualidad importante. Sí, creo que en ese sentido positiva, ¿no? Uh-huh. Como forma de autoorganización, ¿no? Y que ha sido cooptado y han abanderado, digamos, el 15M. O sea, no digo que esté mal que haya alguien ahí que diga, oiga, que en este país se pueden hacer las cosas de otra manera y que está bien que haya un discurso en ese sentido, pero creo que es un discurso que se ha pervertido mucho por los acontecimientos, por cómo han gestionado ellos mismos las cuestiones. El 15M decidió en la asamblea, en las calles, no configurarse como institucionalmente, ¿no? Exacto. No, es apolítico. Apartidista. El propio 15M, de alguna forma, uh-huh. Del propio 15M no surgió un partido. Ahora bien, ese partido que ha surgido, Podemos en concreto, y luego otras ramas, las mareas, etcétera, etcétera, muchas agrupaciones políticas locales, creo que están bien en el sentido de que, bueno, representan cierto sentir, pero al mismo tiempo, o sea, yo mismo vivo en la contradicción de decir, se han apoderado de algo que ellos, en realidad, muchos de ellos no participaron porque se no les veías, hecho, no sí. lo veías, no los veías en las plazas, no estaban en las plazas. En las asambleas, en las comisiones, no estaban organizándose de las carpas, de las cocinas, de las enfermerías, de las bibliotecas. Y bueno, hay una, como te digo, hay aspectos positivos en que se haya institucionalizado esto, porque ha llevado ciertas, teóricamente ha llevado ciertas pretensiones, cosas que el 15M planteó, las han llevado a las instituciones, ¿no? Y sobre todo ha puesto de manifiesto que hay muchos millones de personas en este país que simpatizaron con el 15M, que muchos de estos millones estuvieron presentes en las plazas, pero muchos que no estuvieron en las plazas y lo vieron a través de la televisión, en los medios de comunicación, simpatizaron con ello, ¿no? En ese sentido visibiliza, pero por otro lado creo que hay un efecto de desmovilización enorme en la sociedad, precisamente por la existencia de un partido que dice representar al movimiento, ¿no? Bueno, ahí hay, como te digo, yo mismo vivo en contradicción, ¿no? Porque el sistema de representación es el que tenemos, el sistema de partidos. El de siempre. Es un sistema de partidos. Y, bueno, han sabido utilizar muy bien, creo que han jugado bastante bien sus bazas hasta cierto momento. Pero que... Como te digo, o sea, estoy un poco en contradicción yo mismo, porque si tengo que votar, pues posiblemente elegiría una de estas opciones, alguna de ellas, claro, votaría por alguna de estas opciones, pero sabiendo que no me representan, como decíamos en el 15M. Es decir, los problemas, ¿a dónde quiero llegar? Que las situaciones que llevaron a la creación del 15M se siguen existiendo en nuestra sociedad, siguen estando presentes, no se han aportado soluciones reales, por lo menos desde la política, y sigue siendo necesario esa movilización que ahora mismo está, digamos, dispersa, ¿no? Hay, como comentaba Deme, hay muchas experiencias de autogestión, hay muchas experiencias de autogestión, pero que están como, de alguna forma, inconexas unas con otras, ¿no? O sea, son grupos de personas que se están organizando para tener una moneda de barrio, para defender determinados temas, intentar progresar en determinados aspectos de la sociedad, el 8M por un lado, los ecologistas por otro, y que surgió en la última asamblea, y aquí conecto con la asamblea, que parece que estaba todo desconectado de la última asamblea, surgió la palabra, siempre hemos venido hablando de confluencia, pero surgió la palabra sinergia, ¿no? Que es un poco lo que comentaba Deme, de intentar mapear todos estos movimientos, por lo menos, al menos en nuestro ámbito local de actuación, que es Madrid. Todas estas iniciativas que pretenden cambios en la sociedad, aportar mejoras en la sociedad, dar mayores instrumentos, entre otras cosas, utilizar la palabra que sé que a mi amigo Miguel no le gusta utilizar, que es empoderar. Él nos puede hablar ahora de qué otra palabra o cómo podemos utilizar ese concepto. Concienciación, más fácil. Menos moderno. Sí. Estaba ahí. Y entonces, bueno, pues una de las tareas que nos proponemos desde Espacio Común 15M es este mapeo, es esta, intentar conectar para crear sinergias en torno a los movimientos sociales. No erigiéndonos... Como abanderados. Sería la palabra. Sí, porque, bueno, cada vez creo menos en los líderes o en las lideresas, y cada vez creo más en el coliderazgo, ¿no? En que realmente, pues, aportemos, nos arrimemos... nos apoyemos unas a otras sin tener que señalar que haya alguien ahí que nos represente, ¿no? O sea, es como un cambio de paradigma en el que estamos inmersos bastante, bastante potente, ¿no? Es que el que no nos representan, es verdad, porque ellos se olvidan de nosotros como pueblo, se olvidan de nosotros pues cuando están allá arriba, o sea, no tienen la conciencia de que están ahí porque los hemos elegido, pues estemos o no estemos, como tú dices, conformes con todo suyo, que no nos representen, pero escoges la opción que más te gusta, la que más se acerca a ti o lo que tú piensas, pero eso no les da el derecho. Bueno, claro, ahí está la dichosa vía asturiana, pues que sería lo ideal, que hubiera una representación del pueblo en el Congreso, ¿no? Que dijera, no, lo estáis haciendo bien, y bueno, pues sois unos empleados del pueblo. Si no hacéis bien vuestro trabajo, se os despide. Eso sería lo ideal. Hay una ley de responsabilidad política, que es claro, la que debería haber, y no hay. Pero claro, que sabes que alguna vez que se ha llevado al Congreso hace años, nadie la apoyó, ni los partidos de izquierda. Entonces, lo interesante sería una ley de responsabilidad política, y claro, eso tendría que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con poder conseguir reformar la Constitución, con que se puedan hacer ciertas consultas, y mira, no has cumplido tal, pues mira, pues cuando tú vendes una cosa falsa o vendes algo en mal estado, pues mira, no. Es que en cualquier sociedad, incluso una mercantil, pues hay que llevar los resultados, y si los resultados no son buenos, se toman medidas. Pero los resultados no han sido buenos. No, claro que no han sido buenos, pero como no nos dejan tampoco. Pero bueno, pero que es, no nos tiene que dar nada de permiso. No. O sea, claro, la sociedad cambiará cuando los individuos cambien. No hay más. Si encontramos en este camino una solución, una vía a otro camino utópico, se dará. Supongo, espero, por eso estoy aquí colaborando. Es lo que esperamos todos, si no, no estaríamos ahora aquí. Claro, por eso es lo que te digo, que hay que... Claro. Aquí la contraposición, lo que decía Edu, es que yo creo que es bastante fuerte, ¿no? En cuanto sale Podemos, que es un partido institucionalizado, que se apoya en el 15M, que en el 15M yo no sabía tan claramente como lo ha dicho él, que se había pactado que no hubiese una representación política. Entonces aquí hay una posición que es demasiado fuerte, yo creo. Porque por un lado se plantea el sistema democrático en el que está, entonces yo diría que hay que construir otro tipo de vías. O se crea un partido político que sigue por la misma vía política, que yo estoy disconforme desde hace tiempo. Entonces, antes que me ha dado pie el hablar de la concienciación, bueno, pues entonces habría que replantear un poco cómo creamos otro tipo de modelo de sociedad, ¿no? En el cual el individuo se debería de potenciar y tener mucha más responsabilidad, ¿no? Pero hay que hacerle ver toda esta información que se puede dar, toda esta serie de conflictos personales e intelectuales, ver cómo se pueden resolver y dar ese paso adelante. O sea, sí, no solo vale con coartar el poder del sector político, sino que a la gente hay que darle también, sí, no, más, claro, hay mucha gente que también cuando oyes las opiniones pues se te ponen los pelos como carpias, dices, bueno, es terrible. Pero por Dios, ¿cómo decís eso? terrible. Bueno, pero aquí ya, porque ya estamos en un tema bastante, hemos dejado claro, ¿no?, que hay una parte política, que hay un status quo, había un status quo en el cual nosotros como mayoría de individuos delegamos en una minoría que debe de valer por los valores, o sea, por los intereses de esa mayoría. Cuando no se da eso, se rompe ese status quo, es la ciudadanía la que en un momento dado, como hicieron, como perdón. Soy el pom, pom, pom. Es que muy interesante, porque sí, muchos de nosotros estábamos esperando un poco a que se diesen pie estos movimientos sociales. Entonces, pues, gente como yo, era impensable que en España se diese, por la situación que había. Por suerte se dio y bueno, es una luminaria para el mundo. A partir de ahí ya se puede dar pie a otro tipo de debates que son mucho más interesantes, ¿no? Entonces también es llevar esas cuestiones al ciudadano de a pie. O sea, tú opinas que el primer paso que se debía dar es concienciar al ciudadano. El primer paso fue la ruptura. La ruptura, bueno. Eso fue y luego la... Segundo paso. Concienciar, sí. O sea, que la ruptura, ¿a qué te refieres? La ruptura con esa realidad que era tan opaca... Que se dio con el 15M, eso, claro. Es. Ya, claro. Claro, ahí. Yo creo que hay, además ahí fue una ruptura, y además durante más de un mes, lo que duró la campada en Sol, se demostró que se podían hacer las cosas de otra manera. Se demostró que la gente puede ser, o sea, en base a tanta diversidad como se dio allí, la gente no se oponía una a la otra, sino que colaboraba. O sea, yo pienso esto, pues yo pienso lo otro. O sea, quiero decirte, ¿y cómo vamos avanzando en base a eso? ¿Cómo cualquiera ponía lo que él sabía, su aporte, lo que... ¿no? Entonces yo creo que se dio, que fue como un pequeño laboratorio, y ahí se dio que las cosas sí pueden ser de otra manera. Entonces yo creo que lo que hay que hacer y lo que se ha tratado de hacer desde entonces es escalarlo. O sea, escalarlo a un mayor nivel. Entonces, por un lado, yo creo que se ha multiplicado de alguna manera, eso lo hemos hablado muchas veces, porque ese... Digamos, el semillero, ¿no? Eso. Sí. O sea, que por un lado eso se ha multiplicado porque ese tipo de relación que queríamos tener y que demostramos que se podía hacer se ha llevado a muchos otros ámbitos, eso lo hemos visto, ¿no? Y luego yo creo que el que había esas dos partes que estamos hablando, hay gente que ha puesto su energía en ver cómo paramos el que desaparezcan nuestros derechos, o sea, cómo frenamos eso. Entonces, pues los pensionistas, bueno, la PA, ¿no?, que siempre ha estado ahí, etcétera, etcétera. O sea, gente, cómo frenar el que nos arrebaten cosas que son nuestras, ¿no? Y por otro lado, había mucha gente que empezó a abrir huertos en los barrios, las tiendas gratis, a hacer en los centros sociales, en los centros ocupados, a llenarlos y a cambiarlos, porque los transformamos. Quiero decirte, los centros sociales se transformaron a partir del 15M. Se volvieron mucho más accesibles, más diversos. Antes eran como más cerrados, más, ¿no?, más en la marginalidad, digamos. Y ahí fue un boom. O sea, ahí, pasar por un centro social, a una asamblea, íbamos cualquiera, ¿no? Que antes no habíamos pisado a lo mejor un centro ocupado, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Otros centros, Tabacalera no es ocupado, es una cesión de tal, pero bueno, quiero decirte que... Sí, bueno, aquí estamos. Entonces, en un centro social que también estamos aquí por una cesión. Exactamente, nosotros ahora aquí en el centro seco, sí. Ahí, pero ahí hay pequeñas muestras de cambio de paradigma también. Solo quería... ahora, por favor, sí. Continúa, Deme. Pero es que nos movemos en un filo, ¿no? Que es delicado, ¿no? Sí, bueno, porque sí, estamos en el filo de la navaja. Sí, ¿eh? No, porque en el momento en el que aceptamos una cesión, que es lo que se buscaba, por ejemplo, aquí, ¿no? En el Centro Social Seco, se pretendía... este es el centro social, pero luego está el centro cultural. El centro cultural, pero que aquí esto es una cesión del ayuntamiento, entiendo, ¿no? Efectivamente. En el momento en el que ya estás institucionalizado, ¿no? Ya hay una cierta codependencia, ¿no? Y ahí, ese es el filo al que me refiero, ¿no? Que es tan complejo de gestionar también, ¿no? Hacer con esto una... quiero decir que la gente sea consciente de que este tipo de gestión no es sencilla. Requiere mucho esfuerzo, mucha generosidad, ya, mucha escucha del otro, mucho amor, en cierto sentido, ¿no?, hacia el semejante, buenas dosis de tolerancia con aquellas cosas con las que no estás de acuerdo. Con la idea de alcanzar unos mínimos, ¿no? Unos mínimos acuerdos desde los cuales podamos sí, ir, hombre, claro, creando cambios reales en la sociedad, ¿no? A ver, yo creo que aquí, claro, con el paso del tiempo, ¿no?, y cómo se han dado las cosas, pues igual queda todo un poco difuso, pero tampoco creo que haya que perderse en abstracciones. O sea, el 15M me parece que se da por unos motivos muy concretos. Es una recesión económica, no nos vamos a poner ahora todavía con una crisis de los valores y demás, que también está ahí. Y entonces no hay que dejar de ver que hay una realidad, que es que hay una gente que está por debajo de los mínimos. Y entonces, mientras que haya una gente que está así, hay esa desigualdad. Mientras hay una desigualdad, es legítimo esto que estamos haciendo. O sea, sí, y lo que todos estaríamos de acuerdo es en que si una transformación de la sociedad a grandes rasgos es complicadísima ahora mismo, es todo siempre susceptible de mejorar poco a poco. O sea, tampoco hay que plantearse si nos ceden un espacio el ayuntamiento, porque tampoco venimos de la nada, y por suerte ha habido gente que desde las instituciones habrá luchado también para que haya un margen de libertad, que es lo que está pasando, que en el 2019 nos estamos planteando un cambio climático importante. Ahora iremos vamos a ir a la segunda parte. Vamos a especificar un poquito, ¿no? No la segunda parte, faltaba media horita, ¿no? Sí. Quiero decirte, además estoy recordando que además de una de las cosas que vimos, hablando de todo esto en la asamblea anterior, ¿no?, del domingo, era que claro, nosotros lo que queremos también es ayudar y facilitar y ayudar lo que se pueda a esa intención que yo creo que en la cabeza de mucha gente, es el tema de cómo confluimos. O sea, de cómo creamos sinergias, que es lo que has dicho antes tú, ¿no? Uh-huh. Con la gente que está en esta onda. Yo digo, con la gente que está creando cosas que no está esperando a que se la den. Quiero decirte, porque una de las cosas importantes que yo creo, y es que no está bien que nosotros hagamos lobby, por decirlo de alguna manera, con ciertas instituciones para decirle, oye, que ahí está hoy una ILP, que es total, forzar, ir para adelante, tenemos que apoyar ILPs, ¿no?, con la vivienda, con el tema de la renta básica, con lo que sea. O sea, está bien esa parte, pero otra, tenemos que aprender a no depender de que ellos nos den. O sea, es como cuando hablamos de la precariedad. Si te hablamos de la precariedad, ¿qué estamos deseando? Que las empresas que nosotros estamos denunciando nos den trabajo. O sea, es como un poco ridículo. ¿Sabes qué te digo? A veces salimos a la calle porque no queremos estar en paro, ¿no? Porque queremos, porque no queremos precariedad, pero le estás pidiendo que te pague mejor a esa empresa que tú estás denunciando. Entonces, yo lo que creo es que, fíjate, porque eso lo hablábamos también muchas veces, hay muchísima gente parada en este, bueno, ahora mismo y sí, hace años. Sí. Entonces, ¿cómo cuesta tanto que esa gente que estemos en paro nos organicemos? Porque podemos crear cooperativas. O sea, podemos, ¿sí?, crear un montón de cosas. Entonces, el problema está en que, claro, venimos una cultura que nos ha metido el individualismo hasta la médula, ¿no? ¿No? O sea, dedicado a eso durante las últimas décadas. Entonces, estamos como... tenemos una cabeza como muy cuadriculada, como muy... tenemos que formatearla, digamos de alguna manera. O sea, porque estamos con la cosa de que, ay, me han quitado, es que me tienen que dar, que te tiene que dar quién. Pero bueno, este planteamiento ya que estás diciendo a mí me parece muy interesante, porque ya aquí vemos que hay una parte que esclaviza y otra que es esclavizada. Y eso no es democrático. Claro. Aquí no hay nada de democrático. En cuanto ya hay una serie de individuos que se ven en una situación de inferioridad con respecto a unos entes que te contratan, que te tienen que dar de comer. O sea, sí, si me estás hablando del medievo, sí, estaríamos hablando del señor del castillo. Ahora. Pero es que estamos en el siglo XXI, entonces es muy peligroso caer en ese tipo de cosas. Pero estar en una dependencia, ya sea bien del Estado o bien de diciendo, las... ¿Estáis claro. diciendo lo mismo? Sí, es lo mismo, claro. Lo que pasa que ya... Es lo que te decía del status quo, que el status quo para mí ya se ha roto. En cuanto Lehman Brothers y compañía dejan de funcionar, el mundo deja de funcionar como estaba estipulado, y hay una serie de personas que no tienen acceso a lo que es el estado del bienestar, ¿no? Esto comentaba... Lo suelo comentando últimamente, digo, bueno, que para mí el capitalismo y su creación social, que es el estado de bienestar, han desaparecido ya. Entonces eso ya es donde hay que iniciar una búsqueda hacia otras cosas, ¿no? Entonces lo comentábamos con él y me decía, no, es que el comunismo, yo no he querido entrar, digo, bueno, el comunismo, hay un comunismo histórico, hay otro comunismo científico, valen, igual no hace falta tirarse al anarquismo todavía o al comunismo, pero lo que sí que hay que aceptar culturalmente, que es un poco lo que tú decías, uh-huh, es que hay otro tipo de ideas, claro, que se han dejado aparte, que podían ser muy interesantes. Y como se han dejado aparte, este estado del bienestar se ha devaluado. Y no solo que se ha devaluado, sino que está bueno, cuando sigamos hablando, a mí, que, o sea, sí, yo estoy un poco apocalíptico, pero es que sí, veo que esto está tomando unos derroteros. Sí, bueno, yo creo, vamos a perdonarme, que no, o sea, a lo mejor me equivoco, pero lo que quiere decir, ha querido decir Deme, es que hay mucha gente que no actúa y que está así esperando que le baje la inspiración del espíritu, o sea, a que me den, es que tenemos derecho. ¿Sí? Sal a la calle. Hay mucha gente que está en esa situación, pero no hace nada por sal. No es que decir no hace nada, es triste y los comprendo, ¿no? Pero si tú quieres algo, debes pues luchar por ello. No caer así, claro, en decir que pero... hayan unos cuantos que salgan y pidan. Pero, o sea, yo lo veo ahora por el shock, sabemos, sí, la doctrina del shock. Quiero decirte, la gente siente que es una hormiguita que no puede hacer nada. Entonces, pero la gente dice, ¿para qué voy a salir a la calle si luego hacen siempre ahí, lo mismo? Ahí viene porque lo nos han traicionado sinergia, los sindicatos, ahí, nos han traicionado los partidos políticos. ¿Quién no nos ha traicionado? Tú dime. Nosotros mismos. Claro, entonces, yo lo que quiero... íbamos al principio sí, de lo que hablábamos en el programa. ¿Qué es lo que le puede dar fuerza a esa gente que no tiene fuerza para salir a la calle porque no ve que eso vaya a surtir? Bueno, le puede dar fuerza visualizar las cosas que sí están funcionando. O sea, si ellos ven que hay gente que monta huertos, que hay gente que sigue haciendo cosas con sus vecinas, que hay gente que sigue tal, que hay gente... Lo que hablamos, o sea, a mí me parece muy buena la difusión que hace la PA todo el rato. Hemos parado un desahucio, hemos parado otro. Eso es lo que a la gente le dice, esto funciona, hay que moverse. Entonces, o sea, yo lo que creo ahora mismo es que... Pero ahí está, es la falta de información que tiene la gente. Claro, no la podemos zarandear y decir, no, a ver, despierta, muévete, porque además tiene su parte de razón, que es lo que has dicho tú también. Tiene su parte de razón de creer que es que por mucho que él quiera, sale a la calle, hace cosas, no sé qué, puede perder el trabajo, bla, bla, bla, y no se cambia nada. Entonces, primero, yo creo que la cosa es que hay que desdramatizar un poco todo. Primero, el entender lo que tenemos que hacer es empezar a incluir en nuestra vida cotidiana un poquito de lo social. O sea, normalizarlo. Decir, mira, yo en mi vida de todos los días, de cada semana, tengo que meter un rato que vaya a ayudar al vecino de al lado, que vaya a ayudar al huerto, que vaya no sé qué. O sea, quiero decirte, pues voy a ir, no a todas las manis, pero voy a ir a una al mes. O quiero decirte, la cosa es ir metiendo poquito a poco. Sí, bueno, esto es un trabajo que durará tiempo, claro. No se va a arreglar de la noche a la mañana. No, el milagro este no va a ser un día nos vamos a levantar todos. Pero quiero llamar la atención aquí a un detalle que es importante. O sea, en cuanto todavía nosotros estamos pensando en qué acciones tomar, en cuanto ha habido un movimiento de disconformidad, los poderosos enseguida se han puesto manos a la obra. O sea, sé que ellos, como están en el poder, tienen más claro. Ya, bueno, vamos a hablar de las leyes mordaza y todas esas cosas. Claro, sí, sí. Pero va a haber una reacción, es lo que dice. Si nosotros no nos fijamos más que en la parte negra, evidentemente caeremos en una depresión. No, pero hay que tener, en cuanto al punto de concienciación, que a mí, por ejemplo, lo que voy a colaborar con ellos es lo que más me interesa, porque veo que hay una gente que está concienciada y que está tomando acción, pero efectivamente también veo otro gran número de gente que no están en ello. Bueno, entonces hacerles ver que no están haciendo nada moralmente malo, ¿no? Porque si no estuviésemos en la razón, los poderosos no tendrían ninguna razón para temernos. Claro. Lo que pasa es que el cambio que yo creo que se abre aquí con los movimientos sociales es un cambio muy importante. Muy importante devolver el poder a la gente. Cambiaría todo el tipo de modelo occidental, bueno, occidental es más, global que se tiene. Entonces eso es importante. El que no se mueve, también hay que dar un poco de margen. El que no se mueve es que no se puede mover, es que lo han hecho polvo, que hay gente que lo han hecho polvo. Bueno, discrepo un poco, sobre todo por una experiencia local, ¿no? En mi barrio. Mi barrio, que es un barrio, digamos, privilegiado dentro de Madrid, ¿no? Aravaca. Ahí a medio camino entre el barrio de mayor renta del país, perteneciendo a como distrito a Madrid, ¿no? Pero alejado de Madrid, bueno, es un poco un limbo, ¿no? En realidad es un barrio muy, digamos, cuyo perfil, digamos, de votante es un tirando de derecha a ultraderecha, ¿no? Desde PP a Vox, ¿no? En general, sí. O sea, muchos vecinos míos me decían antes que votaban al PP con una pinza en la nariz y que ahora votan muy orgullosos a Vox. Pero al mismo tiempo... Sí, quieren conservar sus privilegios. Sí, claro, o sea, su status quo, su religión... que les da seguridad. Que sus niños puedan seguir yendo a colegios concertados. Sí, a mí me parece muy bien, etcétera, pero que promocione también los públicos, que cada uno vaya... Entonces, no, lo que iba es un poco que al mismo tiempo en este barrio existe, digamos, una isla, una aldea gala, ¿no?, que es la urbanización Rosa Luxemburgo. Sí. Uh-huh. Donde ha habido últimamente... Que hace 30 años crearon las cooperativas Comisiones como Cooperativa de Viviendas Comisiones UGT, que ahí ha habido un caldo de cultivo mucho más, de mucha mayor, digamos, conciencia social, de mayor solidaridad, se han tejido redes, se han hecho cosas. Entonces, cuando yo estoy en el lado, digamos, más conservador y intercambio con la gente joven de allí... veo mucha desesperanza, en el sentido, más que desesperanza, desinterés, casi te diría, ¿no? Sí, o sea, el discurso es, todo es una mierda y no merece la pena hacer nada. Lo único que merecería la pena es destruirlo. Bueno, esa es una postura muy extendida, me he dado cuenta, claro. Hablando con la gente en el barrio, ¿no? Claro. Y esta es, digamos, la gente que vive en el lado privilegiado, que tiene, más que nada, lo que tiene es rabia porque su situación no es como la del vecino, no es tan privilegiada como la del vecino, ¿no? Y lo que el discurso que oigo ahí en ese grupo de gente relativamente joven es de desesperanza y de que no se puede hacer nada por cambiar la sociedad, más que poner bombas. Y luego, pues tienes el contraste de que te acercas al otro lado del barrio, a la urbanización Rosa Luxemburgo, y ahí ves cómo hay un gran compromiso social y político. Este último fin de semana ha sido el acto de Luis Pastor, sí. Se recibió a los mineros en su momento cuando vinieron. Hay otra sensibilidad, ¿no? Entonces yo me planteo, como desde mi barrio, qué puedo hacer yo, ¿no? Ya que estamos en qué podemos hacer, ¿no? Y mirando hacia adelante, con perspectiva, intentando ser positivos, ¿qué puedo hacer yo, no? Lo primero es seguir hablando con esa gente que está ahora desesperada o desesperanzada o que no tiene, o sea, seguir objetivos en la vida, por decirlo así. Seguir relacionándome con ellos, seguir escuchando, hasta cierto punto escuchando, sí, intentando, como me pasó en un determinado momento, no empaparme de su pesimismo y su desesperanza, y hablándoles de las cosas que se están haciendo, que sí se están haciendo y que se pueden cambiar. ¿Qué podrían hacer, por ejemplo, ellos? Pues, como mencionaba Deme, asociarse en cooperativa de trabajo asociado, crear una criptomoneda o una moneda social, crear una cooperativa de consumo. Es decir, habría un montón de alternativas que podrían hacer. Entonces, yo lo que siempre me planteo un poco en esto es... Y lo habéis mencionado, lo has mencionado tú, Deme, lo has mencionado tú, Miguel, no estar esperando qué es lo que van a hacer los demás, ¿no? A mí me resulta muy cansino escuchar entre compañeros y compañeras que lo que hay que hacer es esto, pero luego no toman ellos el protagonismo. Es decir, si crees que se puede hacer algo, sé tú el protagonista. Adelante. Sé tú el protagonista de ese cambio, ¿no? Y eso hila un poco con otros razonamientos más... De índole quizás más espirituales, aquello que dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Creo que ahí está en nuestra... O sea, tenemos la posibilidad de acción y de influencia en nuestro entorno local y ir un poquito más allá al entorno global, ¿no? No sé si esto aporta algo al Sí. Bueno, es que el tema de la desesperanza, claro, a ver, en cuanto a la concienciación, pues es más fácil. Es el camino más cómodo. Te vas a plantear leer a Marcuse o a San Simón o a los socialistas utópicos para ver qué se puede hacer o crear una criptomoneda. En principio es mucho más fácil. Desesperanzarte, ¿te refieres? Dejarte llevar. Claro, es lo más... O ser un nihilista o un capitalista y ponerte pedo todos los fines de semana, claro, me refiero. Que eso, claro. O poner el artículo 155 como hacen Ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Todavía los años que llevan no han hecho nada esta gente. Claro. Más que repetir sí. Y siguen. Bueno, este tipo yo lo veo muy peligroso, ¿eh? Yo me acuerdo en el 2015 este tipo cuando decía Albert Rivera que venían los comunistas, pues efectivamente aquí estamos. Aquí de todo, tiene que haber de todo, claro. ¿No? ¿Y por qué decía eso? Porque hay otra serie de gente que venimos cuestionando el sistema que hay. Y este sistema tiene que dar para todos, no para esta gente que no se complica la vida, ponen algo que ya está hecho, violentando a la gente. No, esto tiene que cambiar, que lo que decía, aquí hay una crisis en el sistema capitalista y entonces en cuanto hay esa crisis se tienen que plantear otras alternativas, que era la fe que yo tenía... Bueno, a las malas cuando empezó la crisis dije, bueno, se replanteará el sistema capitalista, efectivamente, aquí está el 15M, sí, ¿no? Sí. Es de donde tienen que venir las respuestas. También date cuenta que no nos podemos separar de la gente que está tan desesperanzada, que es un poco también lo que nos da la razón y el motivo pues para intentar reestructurar la sociedad. Claro, sí. Ahí lo que estuvimos hablando también en otros, también porque estamos ahora, yo estoy participando también en el 8M y estamos preparando una asamblea para el 22. El 22 de septiembre ya retomamos otra vez después de un poco el paroncito del verano, cómo vamos a movernos en otoño y cómo vamos a ir haciendo las cosas de cara al 2020 también. Y lo que estoy hablando es cómo dinamizamos esa asamblea. O sea, lo que vemos es que tiene que ser una asamblea que nos dé fuerza. Que nos impulsa hacia adelante, porque ahora mismo, claro, la gente está, lo que estamos hablando, con todo lo que está pasando y parece que nada funciona, ¿no? Entonces, es como que necesitamos fortalecernos. Y hay que apoyarse en las cualidades y en lo que tenemos. O sea, uno normalmente se apoya en sus mejores cualidades cuando quiere afrontar algo, ¿no? Bueno, hay gente que se apoya en las peores, ¿eh? Bueno, sí, siempre hay algún... No. Cuando, yo creo que, sí, que para ir a lo fácil, sí, te apoyas en lo peor. En lo peor. Quiero decirte, lo fácil, estamos hablando de algo físico, quiero decirte, la ley del mínimo esfuerzo, quiero decirte, es la ley de la física, sí. ¿No? Entonces, lo que pasa es que yo creo que el ser humano se ha, digamos que se ha caracterizado justamente... porque en algunos momentos, en muchos momentos, va en contra de eso. Y entonces, de pronto, se pone a investigar algo y a esforzarse en algo que nadie hubiera pensado y no, y descubre ciertas cosas, o la penicilina, o el no sé qué, o el quiero decirte que yo creo que la ley del mínimo esfuerzo es como lo básico, ¿no? Como la vida vivida como una ameba, ¿no? Como la supervivencia, el dejarse llevar, ¿no? Pero luego está, pues, cuando la gente se plantea cosas y sube, da un, ¿no? Estamos dando o nada contra un corriente. Escalón evolutivo, claro. Entonces, una de las cosas que también me estoy acordando, que vimos en la asamblea, es que estuvimos viendo la agenda de estos próximos meses. Y también estoy viendo aquí en las notas que tomamos, que la próxima asamblea del Espacio Común 15M, que lo podéis decir también al final, va a recordarlo, es el 6 de octubre, que debe ser domingo. Entonces, ahí podemos ya saber si es el primer domingo o el ahora mismo te lo digo, espérate. Sí, ese debe ser el 6, por el número 6, pues debe ser, claro, el primer domingo del mes. Es el primer domingo del mes. Claro, lo que estuvimos viendo, por ejemplo, es que a nivel ya de meternos también en cositas, ¿no?, en agenda, antes de que nos metamos a lo mejor a debatir un poco la situación coyuntural que estamos viviendo en estos momentos, es que, bueno, parece que se está moviendo bastante fuerte el tema de lo público, ¿no?, de pelear el tema de lo público y todo eso, ¿no? Que yo creo que estamos hablando de lo público, que ahora mismo lo gestiona el Estado, pero que también tenemos que replantearnos que a lo mejor lo público no lo tiene por qué gestionar el Estado. O sea, podría haber otras formas comunitarias de gestionarlo, pero bueno, la cosa es lo que hablamos antes, ¿no? Cómo no dejamos que se siga perdiendo derechos y cómo cuidamos lo público, ¿no? Lo que tiene que ver con la solidaridad y con el apoyo mutuo. En este mes se están haciendo ya varias cosas, varias reuniones, y creo que hay una manifestación en octubre con este tema. Bueno, yo público. Creo que es, sí, y con el tema de las pensiones. Bueno, ¿no? Las pensiones no, la fuerte de las pensiones, sí, perdona, es en octubre, el 16, creo. Eso, entonces está, de cara a esa movilización con las van pensiones. Van a venir de toda España. Eso es, también se está movilizando el tema de todo lo público, el transporte público, o sea, todo ese tema. Y luego también está ya habiendo reuniones de la Plaza de los Pueblos, que es otro grupo que sigue funcionando del 15M. Tenemos el 12 de octubre. Que están preparando el 12 de octubre, nada que celebrar, o sea, como estamos haciendo hace varios años, el plantear que esa fecha no debería ser la fiesta nacional de este pueblo, ¿no? Español, peninsular, etcétera. O como quieras llamarlo. Entonces, están también ahí viendo lo que van a hacer. También se está preparando, están empezando a hacer reuniones el Derechos Humanos de Madrid, la Asamblea de Derechos Humanos de Madrid, porque para el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, se hará algo. Se hará algo como el año pasado. Exacto. Y luego, el Orgullo Diverso también está preparando algo para este mes. Hay muchas, el tema muchas, de la diversidad funcional. Muchas más cosas, sí. Y muchísimas. Y por supuesto, la estrella de este mes, bueno, tenemos también una movilización el 28 de septiembre, pues el día del tema, con el tema del aborto, sí. ¿Vale? El que el aborto que debería salir del Código Penal, etcétera, etcétera. Efectivamente. Y tenemos como estrella el 27 de septiembre, que es la huelga mundial por el clima. Sí. ¿Vale? Entonces, que yo creo que ahí, pues todo el mundo, por supuesto, estuvieron participando en la asamblea, ¿no? Los jóvenes de Por el Clima y de Extinción Rebelión. Y vamos, les dijimos que por supuesto que estamos apoyando. Bueno, de todas maneras, todo. Aprovecho ahora para anunciar una cosa. Nosotros, los Yayo Flautas, el día 16, este lunes, retomamos los lunes en Sol, sin permiso, claro. Ya veremos lo que pasa. Precisamente vamos a tratar el tema del clima. Entonces, hemos comprado unas mascarillas. Para ir, pues eso, no podemos respirar el aire que está muy contaminado, y precisamente los de Extinción Rebelión van a venir a apoyarnos y a darnos pues una pequeña charla, un poquito así por encima, porque allí con todo el follón que hay en Sol, las voces, los otros cantando rancheras y todo esto, al final es un poco difícil, y luego que yo digo, no, que no sea más de 15 minutos, porque luego ya la gente se empieza a dispersar. Digo, no puede ser, digo, y todo esto, y nos van a venir a apoyar. Qué bien. Ahora ya veremos lo que pasa. Bueno. Porque como siempre nos dicen, tienen ustedes permiso, y ya. Nosotros decimos, no lo hemos pedido nunca, y hemos adquirido, como yo digo, pero vamos a ver, somos como las ovejas que tienen derecho de paso por la Puerta de Alcalá, ¿no? Nosotros llevamos 7 años dando vueltas por Sol, no cortamos el tráfico, no provocamos incidentes, no hacemos nada. No, pero es para saber, digo, pero es que nos han enterado que estamos aquí. Sí. Entonces, quiero además decir que, bueno, pues que vamos a ir ahí. Si hay alguien, pues alguien más que claro, nos quiera venir a apoyar, pues ahí vamos a estar de 19 claro, a 20 horas. Claro. Vinieron, siguiendo un poco con la agenda, vinieron sí, también colectivos que están preparando una marcha a nivel mundial por la paz y la no violencia. Entonces, nos dijeron que este 28 de septiembre van a hacer un acto intercultural, festivo un poco, ¿no?, de ir hablando de esta marcha, porque creo que va a salir el 2 de octubre, sale de Madrid, y vuelve a los 5 meses, recorren todos los 5 continentes y vuelven a Madrid dentro de 5 meses. De 5 meses. Sí, y sí, eso es el 28, que hacen un evento en el espacio vecinal Arganzuela, nos dijeron. Y luego ya tenemos el mes de octubre, que empezamos nada más y nada menos. Bueno, empieza en octubre, el 2 de octubre. La grande, sí, la grande nuestra, de bueno, nuestra, yo sí, digo. Sí, pero bueno, el 2, yendo por fechas, que el 2 de octubre creo que esta marcha, que va a recorrer el mundo, los que, bueno, un equipo imagino que es el que irá a recorrer el mundo, otros irán apoyando por las ciudades donde pasen la marcha. Van a salir del kilómetro cero, creo que dijeron, ¿no? Van a salir de Sol. No sabemos a qué hora, el 2 de octubre. El 5 de octubre tenemos una manifestación de la PA, de la plataforma de afectados por la hipoteca. O sea, que ahí tendremos que estar todas. El 7 de octubre es cuando están preparando Extinción Rebelión y los Jóvenes por el Clima, ¿no? Extinción Rebelión están preparando una acción de desobediencia no violenta. Entonces ahí sí, estemos todos al loro, por si hay que estar ahí y darle mucha. El 7 de octubre. Y luego creo que es la. Había algo muy importante que yo no sé si recuerdas, que era esto, ¿no? ¿Lo recuerdas? Lo de la semana contra el ISDS. Sí, esto hace referencia a los tratados internacionales que se están de comercio que se pretenden firmar, sí, de arbitraje, ¿no? Entre estados y empresas, en los cuales, pues, las empresas, las grandes multinacionales, lo que pretenden es tener tribunales privados, básicamente controlados por ellos, o sea, tribunales no yo me lo guiso, yo me lo como, no público, es que, ¿no? O sea, así en plan, sí, o sea, pero ahí no puedes hablar de democracia, es que yo no entiendo esto, no. Es jugar, es que los poderosos están jugando con una serie de términos, con la realidad, con las, pero esto se está yendo de madre, o sea, si aquí no puedes hablar. Yo hace poco, escuchando a la vicepresidenta en funciones, lo decía bien claro, ¿no? Digo, yo no sé si la gente se entera o no, pero lo está diciendo. Dice, no, es que nuestras democracias están en peligro, ¿no? ¿Por qué están en peligro? Por este tipo de cosas. Pues, pero que esto ya no podemos hablar de democracia, ¿eh? No, cuidado. No. Aquí ya se está hablando o de posibles dictaduras de los mercados o de otro tipo de sociedades, pero no de democracia. Del poder económico. Y del poder económico. Entonces, esto a la gente que está a pie hay que hacérselo ver. O sea, sí, aquí no. Nos estamos saliendo ya hacia otro tipo de cosas que no controlamos, que nos controlan y que no nos viene nada bien. Sí, luego entonces, hay otra cosa. Sí. ¿Esto qué es? Este pacto que todos tenemos democrático y que hay un status quo, si no se cumple, ¿qué es? ¿No? Y bueno, papel mojado. Pero eso ya sabemos que no hay democracia real, eso ya no lo sabemos hace mucho tiempo. Pero luego hay otra cosa muy importante. Perdona, yo la gente. Sí, pero también es susceptible de empeorar la situación, no solo de mejorar, ¿no? Bueno, y este sería uno de los mecanismos que haría que empeorara drásticamente, ¿no? Luego hay otra cosa también muy importante, que es la manipulación por parte de los medios oficiales de información. Es horrible. O sea, hay gente, o sea, que te lanza unas cosas y te dice unas cosas. Porque lo dice la tele, porque lo dice el periódico tal, porque lo dice y tú le dices, no, pues mire, esto es mentira. Bueno, vaya, usted no tiene. Hay problemas culturales. Hay problemas culturales, pero quiero decir también, muchos medios de información no son libres, o sea, están manipulados y a su vez manipulan a la gente y la gente se los lee y luego si encima le añades 4 o 5 programas de estos, con perdón de la palabra, de mierda. Es que Que te hablan de... Está claro que todo lo que financia la banca, claro, pues está trabaja para ello, trabajando para la banca. O sea, es lo que le pasa a los medios de información políticos. Libres hay claro. Muy pocos. Sí. Yo bueno, ahora me despido porque me voy a tener que ir. Oh. Y, sí. Entonces, solamente recordar un poco, bueno, hemos dicho un poco la agenda, ¿no? Del mes de septiembre sí. Y entrando un poquito en octubre. Ya en el próximo programa que tenemos en octubre seguiremos comentando. Y, si vamos y lo a que hacer una mini queremos asamblea, es enviar un saludo muy muy fuerte a todos los barrios, a todos los pueblos de Madrid. Que desde aquí queremos, hay una página que queremos ver si la retomamos. Es una página que se hizo, no sé si en el 2012, un blog que hicimos desde el 15M, desde algunos de los grupos de trabajo del 15M, que se llama redautogestionmadrid.blogspot.com. Red Autogestión Madrid. Toma, apúntamelo aquí. Entonces, porque lo pondremos en... En este blog se habla ya de lo que hemos comentado antes, de cómo crear en los barrios, en nuestros territorios más cercanos, núcleos de autogestión local con lo que ya existe. Que si no se trata de crear algo nuevo, sino que donde haya centros sociales, tiendas gratis, donde se haga trueque, donde haya grupos de consumo, oficinas, despensas, medios de comunicación, bancos de alimentos, como esto, por medio de comunicación como este, sí. ¿No? Por ejemplo, aquí en este distrito. Bueno, entonces con todo esto que haya en las zonas, en los barrios, en los pueblos, ¿cómo podemos asamblearnos entre nosotros, hacer alguna reunioncita y, digamos que ponernos como ese nombre de núcleo de autogestión local, o sea, como autoafirmarnos y empoderarnos tomar conciencia, eso que es lo que has dicho antes, tomar conciencia de que ya somos un núcleo de autogestión local? Bueno, yo voy a dar una primicia aquí, porque de esto estamos dando una vuelta. El periódico El 15M, que salía Madrid 15M, no desaparece, se transforma, se abrirá a movimientos sociales, no solamente a las plataformas, o sea, a las asambleas del 15M. Sabrá, estamos en el proyecto de que a finales de este año, al principio, saquemos una publicación libre y abierta, que siempre es un gusto. Es un proyecto que estamos ahora definiendo, estamos haciendo los escritos, las bases, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí lo dejo. Hasta aquí puedo explicar. Pero creo que es una buena noticia. O sea, que estás hablando del periódico, ¿no? Estoy hablando del periódico. Sí, sí. No, igual no se llama Madrid 15M, se llama de otra manera, porque lo queremos abrir precisamente para todas aquellas plataformas, para todos aquellos movimientos sociales que no tienen un medio impreso, un papel, puedan disponer de uno que será el que se gestionará para poner sus cosas, evidentemente. O sea, que sí, porque estábamos pendientes, es verdad, de que el periódico 15M hacía una asamblea este mes. Ya se ha hecho. Para ver cómo, claro. Y se ha hecho lo que una abierta, ahora estamos elaborando un escrito. Para ver cómo seguir adelante, ¿no? Efecto, elaborando un escrito. Y lanzar una nueva etapa, digamos. En que sea un primer escrito, en que se enviara a toda la gente, incluida las asambleas pues del 15M y toda la gente que está comprando sus bonos, etcétera, etcétera, diciéndole cuál es nuestro proyecto, para que ellos lo sepan, pues para que lo juzguen un poco, bueno, lo asambleen un poco, lo lean y digan, pues mira, yo añadiría esto o quitaría esto o me parece fenomenal, ¿no? Pero estamos muy decididos a que siga el medio impreso en la calle, papel, y que sea, ¿no?, nuestro. Además, en papel. Además del digital, sí, que siga el digital, saliendo en papel. Saldrá en digital, pero saldrá en papel. Entonces, bueno, esto es una pequeña primicia que cuando la tengamos más definida... Bueno, aquí estamos todos con las manos ahí. Ahí, taca, taca, taca, taca, taca. como decían en la película que ella decía, hasta aquí puedo leer, no, porque es que no puedo decir tampoco más, ¿no? Pero qué bueno que estoy muy ilusionada porque me he metido en el proyecto y, bueno, yo siempre me meto en todos los follones, no sé cómo me las arreglo, pero porque bueno. Te gusta, porque te gusta. Bueno, yo no sé, yo le quiero preguntar a César, nuestro súper técnico, si tiene... alguna musiquita preparada. Una musiquita para descansar un poquito y despidamos un a Deme con unos besos sonoros. Eso, yo ya me voy y ya nos vemos el próximo mes. Deme, por cierto, este lunes tenemos esto, pero el próximo, por si quieres comentarnos, vamos a salir los rayos hablando de la prostitución, o sea que... Bueno, ese es un tema importante... Pero que... ¿No estoy en el aire? Ah, pero creo que tenemos que ser cuidadosos. Ya. Entonces, por ejemplo, hay algunos colectivos o algunas mujeres que nos dicen que el 8M, por ejemplo, tendría que posicionarse sobre el tema de la prostitución. Y es algo sobre el que el 8M, ¿no?, una asamblea tan autónoma como esa, no se posiciona porque no hay consenso en cómo tratar este tema. O sea, bueno, hombre, porque lo que está mal estamos son en las contra tratas de la prostitución, y que sean obligadas, sí, sí. El cómo no, bueno, pero un poquito para visibilizar ese mundo que no... Claro, ya sabemos que es un tema delicado, o sea, claro, pero, en entonces, fin. Ahora, y luego también que tengamos cuidado. Porque son los partidos políticos que están ahora gobernando y que están en el poder los que quieren que pongamos eso encima de la mesa. también para dividirnos, porque es un debate que donde hay mucha diversidad de posiciones. O sea, hay gente que cree que hay que escucharlas a ellas, ¿vale? A las mujeres que trabajan en la prostitución o que son prostitutas o como queramos llamarlo, ¿vale? Entonces, hay gente que ya tiene muy claro lo que hay que hacer sin tenerlas en cuenta a ellas. Entonces yo creo que es un tema delicado. Hay personas que sí están de acuerdo en que las prostitutas puedan tener un sindicato, hay gente que no lo ve. Entonces, hay un debate todavía muy están importante. Ahí libremente. No, pero te lo digo para que sepas, sí. Amparo, que es un tema delicado. Que es un tema delicado porque no es fácil afrontarse ya a ese tema, que es muy, muy... Pero es que somos muy osados. Muy difícil. Entonces yo, nada, os aliento para adelante. Yo creo que es un debate, que yo creo que está bien que hablemos de eso, que... pero que lo hagamos con mucho cuidado que entendamos que hay que darle espacio a las mujeres también. Sí, no. No sé si estáis... Pero explotación me explota. Yo cuando he trabajado de teleoperadora, teniendo que mentir a la gente sobre lo que era la DSL o sobre no sé cuántos, también me sentía explotada. Quiero decirte, hay muchas formas de explotación. Lo que pasa es que estamos hablando de que es tu cuerpo, es una cosa muy... Es tuyo. No, más íntima, sí, pero también es mío mi tiempo. También. ¿Vale? Y hay empresas que cogen mi tiempo, 14 horas, 8 horas, al día, para que yo tenga que hacer lo que ellas quieran. O sea, que ahí soy una prótesis de esas empresas y de otras intenciones. Entonces, estamos hablando de algo muy... O sea... bastante difícil, ¿no?, de hablar. No sé si estáis al tanto, venía leyendo un artículo antes de venir, que la Universidad de Santiago de Compostela iba a poner en marcha unas jornadas sobre trabajo sexual, y parece que por presión social se han cancelado. Anulado. ¿Tú crees? Sí, eso es lo que estaba... ¿Presión social o hipocresía? Sí. Yo creo que no. Entonces había... Hicieron un comunicado el otro día, ¿no? Lo último que he leído es que se iban a cancelar. Entonces, ahí hay... O sea, ese sería un debate añadido y es que no se puede hablar sobre los problemas que afectan a la sociedad. No podemos debatir libremente. Es que la censura llega hasta que no se pueden poner sobre la mesa los temas que están ocurriendo en la sociedad. Es que tenemos mucha moral todavía, ¿eh? O sea, la moral pesa muchísimo. Entonces, moralina. Moralina. Es que le estamos dando vueltas a cosas. Moral, han votado el pueblo español dos veces al PP, que es conservador total, ¿no? Entonces, con esta gente, yo no doy ni una, ni capitalismo, ni liberalismo, ni conservadurismo, ¿eh? Me parece que son una lacra para la humanidad. No, pero yo no hablo de la moral de la gente más conservadora. Oye, que esta mujer se tiene que ir. Que no hablo de la moral de la gente más conservadora. Hablo de que nosotros mismos tenemos una moral, o sea, tenemos mucho... Pudor. Muchos tabúes todavía. Pudor. Tabúes. Pues hay que ir a por ellos. Hay que ir a por ellos, si no nos avanza. Bueno, que esta mujer tiene que irse a otro sitio y la estamos aquí entreteniendo. Ponos un poquito de música, por favor. Ahora sí. Thank you. nos vamos a emplear ahora, pues no sé, como 20 minutitos a hablar pues un poquito de las situaciones que se han vivido este verano, sobre todo pues que hoy volvían a decir que se han vuelto a producir en la Amazonia otros incendios. Mal lo llevamos. Mal lo llevamos, sí. Sí. No sé de cuántos eran, no sé por qué tampoco de esto, pero una burra... habla de 73.000. Sí, no, ahora me parece que se habían provocado como no sé cuántos miles de focos así dispersos que aparecen por ahí. Oye, evidentemente esto es horrible, no sé, estamos quemando los pulmones. Bueno, y no hablamos de la Amazonia, porque es que hemos tenido un verano en que se han producido pues incendios en Gran Canaria, que nos toca más de cerca, la Amazonia, pero nadie habla de los incendios mucho más numerosos que se han producido en África, por ejemplo. Que también allí, bueno, no sé si es que deben la gente pensar que, bueno, que como esta gente, no sé, son pobres y negros, pues no merece la pena, no sé. Es que es horrible, yo no sé. Quería preguntaros un poco, pues, el tema del clima, como ya ha dicho Ademe, debemos apoyarlo porque es que eso nos va a alcanzar a todos. Bueno, es que además cruza todos los temas que hemos tocado en este programa y en posiblemente todos tus programas anteriores, Amparo, de Agorasol Radio. Vamos a ver, hay algo que no se está diciendo suficientemente, y es que si queremos detener el cambio climático, o sea, el cambio de modelo productivo es radical. Hombre, hay que cambiarlo todo, claro. Y nos afecta a todos en cosas que a lo mejor luego no nos agradan, ¿no? Pero es para la destrucción de árboles, que es un pulmón, esto que desaparecen especies también. Pero vamos a ver, nos gusta a la gran mayoría de la población comer carne, ¿no? ¿Tú comes carne, Amparo? Sí. Hay mucha gente vegana, pero la gran mayoría de la población come carne, ¿no? Pues quiero decir, entonces que hay un tratado, quiero decir, lo que yo lo que vengo estas semanas, las últimas, estoy viendo las contradicciones en las que yo vivo y en las que vive nuestra sociedad, pero intento ver las mías primero para poder luego hablar de las de los demás también, ¿no? Entonces, nos gusta comer carne. Hemos firmado un acuerdo con el Mercosur, ¿no? Europa ha firmado un acuerdo con el Mercosur, que incluye que nos van a proveer de más carne de la que hasta ahora nos proveían. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ampliando la frontera agrícola. ¿Cómo amplían la frontera agrícola? Pues cargándose el Amazonas. O sea, son habas contadas en realidad, en cierto sentido, y nos tenemos que dar cuenta de que si queremos reducir la deforestación de tanto el Amazonas como cualquier otra zona del planeta, bueno, pues tendremos que ir a un cambio alimenticio, un cambio en las formas de alimentación a nivel global. Y también en lo que consumimos, o sea, a la gente le gusta ir tener su coche, ¿no? Y le gusta tener su coche, y el coche consume unos insumos. Yo ahí no tengo coche, ¿ves? Bien, ahí no. Pero a la gran mayoría, sí. Por cierto, que la gente joven cada vez utiliza menos, o sea, es el vehículo privado muy contaminante, cada vez lo utiliza menos, ¿no? Es una tendencia entre los jóvenes el no comprarse coche, ¿no? Y te dirán los grandes economistas, te dirán, ¿pero qué es eso? Hay que comprar coches, porque así se desarrolla la economía, ¿no? Así se sigue creciendo. Hay grandes debates que desde nuestra humilde posición no vamos a poder solucionar, pero que sí podemos aportar, por lo menos, a que se reflexione. ¿Le gusta a usted comer carne? Pues sepa usted que ese plato de carne que tiene usted en la mesa, en gran medida, proviene o causa deforestación del Amazonas y depredación de muchos otros ecosistemas para poder ampliar esa frontera tanto agrícola como ganadera. Los análisis no son, en realidad, a veces simplificamos mucho los mensajes, pero creo que son bastante, cuando entras a analizar las cosas, son mucho más complejas de lo que suponemos. Nos gusta, por ejemplo, ayer leía que el inventor de los fluorocarbonos, los que fueron causantes del gran agujero de la capa de ozono, o sea, ese señor fue considerado durante mucho tiempo uno de los mayores inventores y uno de los que habían logrado uno de los enormes progresos de la humanidad, porque inventó la refrigeración, o sea, esos fluoro-CFCs que causaron la capa de ozono, lo que produjeron es que tuviéramos sistemas de refrigeración de nuestras neveras y de nuestros aires acondicionados mucho más eficientes. ¿Quién no quiere, cuando viene el calor del verano, tener su aire acondicionado, o el invierno, tener su calorcito? O sea, hay muchas decisiones individuales que están relacionadas con todo lo que está siendo el cambio climático, ¿no? Oigo un crepitar de llamas en el fondo. Sí, sí, eso espero que es. No se esté quemando nada por aquí. Aquí, sí, aquí digo, cri. Ha habido un momento que es, aquí lo que hay que cuestionar un poco, creo yo, es el papel de la ciencia, ¿no? O sea, si antes que estábamos hablando de los políticos y demás cosas, me venía a la cabeza este verano una noticia de Macron con el soldado este volador que había, ¿no? Entonces, yo lo que le decía a mis colegas, digo, mirad cómo va el mundo, que este tipo de personajes que están en el poder no van a inventar la solución a la pobreza. Al revés, esta gente todavía está pensando en cómo desarrollar el guerrero perfecto, la guerra más brutal, todo ese tipo de cosas. O sea, sé, en lo que se está quedando la ciencia es en crear una serie de comodidades a la par, como te decía del libro este que había de Latour, ¿no? De Bruno Latour, el ecologista. Una serie de comodidades que van muy bien con el estilo de vida político que se lleva. O sea, sí, no le interesa crear otro tipo de paradigma y otra serie de invenciones que podrían hacer cambiar a la sociedad. No, no, van a la par. Entonces, la ciencia también es otra de las cuestiones que habría que poner en duda, ¿no? Desde un primer momento, si va por estos derroteros. O sea, sé hacerle también pensar a la gente si lo que le conviene es tener el aire acondicionado o que no haya agua en el río para bañarse como en este verano, por ejemplo. O sea, sé qué es lo que se le dé a prioridad, cuáles son los cambios que hay que realizar y todo este tipo de cosas. Tampoco al individuo le puedes hacer cargar con todos los problemas. Al individuo de a pie, que es al que yo quiero dirigirme, cuando ya se da por hecho de que hay otra serie de personas que son las que se encargan de ese tipo de decisiones. O sea, sí, cierto es que sí que potenciaría la concienciación del individuo, esto llevaría a un paso adelante en el frente por el individuo, pero que hoy en día no está así. Entonces, hay una serie de personas en las que se delega esas responsabilidades, que son las que tienen que tomar esas decisiones y hacernos llevarnos por un cambio, por ahora. Esto entra un poco en contradicción con lo que hablábamos antes de lo que podemos hacer nosotros y de lo que debemos hacer nosotros a título individual y como colectivos autoorganizados. Es decir, poder, estás hablando de que es el poder de arriba el que tiene que organizarlo. Ahora, cuidado, ahora tal y como está estructurado ahora, no como debía de ser en un futuro. Lo que te vengo a decir es que sé que a la vez que te digo que al individuo de a pie lo tienes que hacer responsable, lo tienes que hacer consciente, tampoco le puedes culpabilizar de querer vivir más cómodo. No, pero a lo mejor le tienes que concienciar, como tú has utilizado esa palabra, la voy a utilizar yo, le tienes que concienciar de que ciertas comodidades son eso caras sí. A largo plazo. Es decir, eso sí. Pero eso va implícito con el estado del bienestar. El estado del bienestar crea un modelo de vida que es al que todos tendemos, a las clases medias, que va incluido el aire acondicionado y el coche que contamina y claro, todo. Claro, yo vuelvo a lo local y a mi barrio, que antes lo mencionaba en mi barrio. Una de las conversaciones que mantuve con uno de estos vecinos, uno de estos chicos jóvenes, un poco más jóvenes que yo, no tanto, es que me decía, yo es que quiero entrar con mi coche en Madrid Central, ¿por qué me lo van a prohibir? Pues troco. Es un avance para la sociedad, en principio, el que no haya tanta contaminación en ¿Y para el, la salud? En el, sí, no, para la sociedad como en términos sí, sí. de salud, ¿no? De salud, claro. En términos de salud es un avance que no haya esa enorme contaminación en él. Y habrá perjudicados, como tú, pero bueno, la gran mayoría de la población estará perjudicada porque no vive en Almendra Central, que no podrán acceder. Yo mismo soy perjudicado. Habrá algún momento en el puntualmente en el que necesite por algo entrar en Madrid y no pueda. Bueno, pues tendremos que buscar... O sea, que somos muy reacios a nivel individual. Yo soy partidario, Amparo, de pensar, no sé si estáis conmigo, que individualmente las personas son buenas, la mayoría. Sí, mayormente, o sea, tú tratas, casi toda la gente con la que tratáis es mayormente, en una gran proporción, es buena gente, ¿no? Quizás lo que no funcionamos muy bien es como conjunto, ¿no? Como humanidad, no estamos funcionando de la mejor de las maneras, ¿no? Como grupo, como gran grupo. Es que tenemos el problema de que nos miramos el ombligo. Y que queremos... Y no... Y que estamos, cuando dices nos miramos el ombligo, lo que yo entiendo es miramos por nuestras pequeñas cosas, nuestros pequeños egoísmos y nuestras pequeñas comodidades mayormente. Pero eso ya lo dio una consecuencia, ¿eh? O sea, si antes no sé si te hablaba de la emancipación social, o sea, si cuando tú pones en cuestión los valores morales, el bien y el mal, que siempre han estado en manos de la Iglesia, son muy limitados. Y no valen. No valen para el individuo de hoy. Entonces, es blanco y el negro. Claro, y pero eso... hay una gama de grises en medio. No, y ese blanco y ese negro, como él ha dicho, o sea, son muy relativos. O sea, sé que es el blanco, que es el bien, entrar en Madrid Central porque yo quiero. ¿Ese es el bien? No, macho, eso no es el bien. Hay un bien común también, que es lo que hay que hacer, es lo que hay que revisar. Ahora mismo que estamos en ese replanteamiento de los valores y la sociedad, hay que ver, es un juego de ideas y conceptos. Es un difícil equilibrio, ¿no, Miguel? Porque ahí podemos tener muchos programas sobre eso, ¿no? Es que tenemos una bien ética común versus la libertad individual a veces, ¿no? Porque el bien común muchas veces disminuye, incluso llega a suprimir la libertad individual en ciertos aspectos, ¿no? Entonces... Ahí hay, son debates que yo mantengo conmigo mismo y que podemos mantener tanto dentro del 15M como aquí en Agora Sol Radio, como en otros mitos, ¿no? Pero, o sea, ahí entraríamos en el factor educación, qué es lo que se le educa a la gente, como ya, y lo mencionábamos antes en la parte anterior, el adoctrinamiento que hay bastante. Que además seguimos rigiéndonos por una ética judeocristiana, que digo yo. Es ahí, por eso cuando revisaba estos patrones morales del bien y el mal, y os decía que son bastante limitados, es como decir, el matrimonio está bien, perdona, pero no, ¿eh? Bueno, si te va bien, sí, pero si te no, está bien, no, sí, sí, claro, entonces... Ahí es donde exactamente donde hay que entrar y donde hay que replantear todo. Me hablas de la educación para mí lo que está creando son profesionales, no está creando personas. Entonces ya se está desvirtuando un poco los valores más humanos que hay, ¿no? Y esto es, sí, hay que hablar en profundidad de todos y cada uno y ver cuáles se adecuan más a estos tiempos, exactamente, ¿no? Sí, porque ya el valor del coche que tú quieras entrar en Madrid Central y que quieras, pues. Bueno, es que lo puede dejar aparcado en un sitio y coger y marcharse en transporte público, que puede entrar en Madrid Central. Es que yo no le veo tanta dificultad. Ahora, si lo que quiere es ir en coche hasta para ir al baño, pues entonces, hijo mío, pues. Pero es que eso está mal. Nadie lo dice. Y quiere ir a comprar el pan en coche, pero eso está mal. Y para tu salud está mal. Pero nadie habla de eso. Te tienes que poner a trabajar. ¿Cómo? Para pagar una hipoteca. Claro, no, pero que me refiero, no, que para la salud no está mal porque te vas a comprar el pan andando y eso es bueno porque haces ejercicio. Eso sí, pero en coche no. Pero en coche no. No, claro. Por eso te digo. En coche no. Es que hay gente que es que ya parece que, no sé, que está paralítica y que tiene que ir con ruedecitas a todos sitios. Yo como nunca he tenido coche, pues me gusta mucho andar. Entonces yo ando y ando y ando y cuando tengo que ir a algún sitio, pues cojo el transporte público porque no me apaño con los patinetes hasta a mi edad y perdí y dejé de ir en bicicleta hace mucho tiempo. Sí, ahora que hemos cogido la moral judeocristiana, no funciona. Pero ahí estamos. Bueno, estamos porque es un modelo occidental, ¿eh? Hay un montón de cosas en el mundo que no son judeocristianas y que también funcionan. Si tú estás invirtiendo todos tus esfuerzos, no tú, nosotros, los poderosos, en sacar partido de la gente y de la madre tierra durante siglos, como podía ser la colonización... Pero claro, eso y todo, se agota. Es que se agota, es donde estamos llegando. Y lo que tú dices, la ciencia que invente cosas que palíen este agotamiento. Es que está todo... estamos todos enfocados a ganar dinero, a ganar dinero, a ganar dinero, a ganar dinero. Bueno, que lo ganan los nosotros. Tenemos el sueldo... Lo pagamos. Lo pagamos, pero en producir para que... una minoría viva bien. Y eso es lo que la gente no... Pues hay que cambiarlo, ¿no? Claro. Si yo tampoco vivo tan mal estando abajo, así, digamos, abajo, en medio. Claro. Pero bueno, como tampoco se vive tan mal abajo, en medio, que viva Albert y su otra amiga también, ¿no? Porque voy a tener que vivir yo así. No, pero es que aquí está la cuestión de las libertades que tú estás diciendo, ¿eh? La cuestión de las libertades que has dicho, bueno, lo que posicionaría, pondría en un plano que es el bien común, pero claro, dentro del bien común es cierto que también deben de haber libertades individuales. Creo que no se deberían de solapar en ese tipo de cuestiones, pero es que hay que entrar en ese tipo de debates que lleva tiempo y exacto, no nos pueden haber hecho caer en esta ronda de supervivencia donde tú miras el dinero, porque no te queda otra forma de supervivencia. Pero la libertad es individual, ¿o el egoísmo? Aunque sea muy crítico, yo soy me encuentro en el lado humanista, ¿eh? Sí. Yo voy a favor del hombre. Me parece que cosas que habéis dicho antes, un poco sí, el egoísmo, el mirarse al hombro. Y el miedo, cuidado, el miedo, que el todavía miedo, es más. Que todavía hay todavía mucho. Mucho y muy diferente. Y muy diferente es consecuencia de esto que estamos viviendo. O sea, si tú al hombre no le puedes dejar la desesperación de saber si el día de mañana va a estar ahí a la intemperie, en un primer mundo, que ya es un primer mundo que se ha dado a costa del tercer mundo. O sea, sé que ya venimos de muchas cosas de antes que eran erróneas. Si eso habría para 425.000 programas. Pero tenemos que entrar ahí, ¿eh? Claro que tenemos que entrar allí. Quiero decir que la idea es hacer estos minis asambleas o mini debates una vez al mes en nombre del 15M, porque yo es que lo he dicho en otros programas, pero no me parece tan bien pues que saquemos el 15M una vez al año como la romería de la Virgen del Rocío y luego ya nos olvidemos. O sea, el propósito de esto de hacer un programa al mes de debate, pues que bueno, que podemos hablar de muchas cosas, es precisamente eso, en nombre del 15M, para que el 15M esté presente y tenga una vida allí, que vaya calando poquito a poco, que nos vayan escuchando poquito a poco. Bueno, ahora como los he tenido abandonados un poco, pues, pero bueno, he vuelto, ¿eh? He vuelto. Soy como las cucarachas, difícil de matar. Entonces, pues bueno, pues se harán más programas. Sí, habrá más debates. Lo que quiero es que los programas sean variados, que se alterne la gente, que no venga tampoco siempre la misma, que puede repetir, porque hay un momento en que, claro, tampoco somos tantos los que disponemos de esta franja horaria para venir, pero que pueda venir y que se pueda debatir. Que no está mal que hayan opiniones diversas, porque cada uno tenemos nuestras opiniones, ¿no? Y algunas son más acertadas que otras, pero bueno, yo es que me encuentro muy a gusto. Solamente me falta aquí una máquina de cafetito y unas pastas. Y decir, bueno, pues sí, ahora no, que hace todavía un poquito de calor, pero ya me lo replantearé para el invierno. Pero que está bien el hecho de pensar de que todas estas disquisiciones que hacemos, pues llegará un momento en que la gente se las escuchará, mejor el primer día no, pero el segundo, como decía el sabio, el agua es más débil que la roca, pero punk, punk, punk, acaba horadando. Y eso es lo que es mi idea, mi ilusión. El que un día, de pronto, pues haya X individuos que digan, oye, pues, esta gente tiene razón. O incluso... O no la tienen. O incluso, o no. aunque piensen que no tengan razón, por lo menos... Esta gente piensa, o no sé. Piensan por sí mismos, es lo que intentamos, es lo que yo intento, es lo que Miguel sé que intenta, sé que tú lo mismo, deme igual. Casi todos los compañeros del 15M intentan pensar por sí mismos, ¿no? Tener un poco de espíritu crítico. Y ya sé que estás cerrando el programa, pero no quiero dejar de retomar, pues has hablado de los incendios del Amazonas y, o sea, todo lo que tiene que ver con el cambio, digamos, con el cambio climático, tiene que ver con un cambio de paradigma en todos los medios de producción. Sí, bueno, porque ahí podríamos poner los plásticos, que es otro tema también. Y con el capitalismo salvaje. Que es depredador. Que dice, a mí no me importa que esto se hundan en la inmundicia mientras yo siga ganando y que vivan encima de una montaña de escombros. Es así. Les importamos así. El otro día, bueno, porque además yo tengo otros medios de publicación, pues publiqué un artículo que no era mío ni escrito por mí, que dice que solamente un 1% de la gente rica del mundo se podía construir un refugio para precisamente refugiarse cuando el cambio climático, cuando no se pueda respirar. Pero que van a pasar toda la vida ahí dentro, porque ya en el momento que tengan que salir, ¿qué se van a encontrar cuando salgan? Nada. No, se ha ido a una locura. Esta gente, lo que tienen en la cabeza, pues sí, será esas películas de ciencia ficción, sí, sacar dinero, y luego si va a malar la cosa. Sí, pero pues, luego las mira, esas películas de ciencia ficción tienen unos finales muy negros, ¿eh? Sí, ¿no? Como este hombre. O Blade Runner, por ejemplo, que viven ahí todos masificados, todo el día lloviendo, todo el día con uno. O sea, sí, a mí me gustan, ¿no? Quiero decir que me las veo también, pero no te prometen un paraíso, ¿eh? No, pero bueno. Yo es que esto ya tampoco lo veo muy muy paraíso, ¿eh? No. O sea, sé que esto depende también de dónde pongamos el criterio. Igual podemos llegar a las mismas conclusiones, pero el camino va a ser diferente, ¿no? Entonces, yo creo que antes se ha hablado antes de primer mundo y tercer mundo, ¿no? Uh-huh. Cuando se establecen esas diferencias. Entonces, lo que ya está pasando era que nosotros, bueno, lo que ha pasado mucho tiempo, era que nosotros como primer mundo vivíamos a costa de los recursos, que ya la definición es un poco extraña. Dices, no, el primer mundo es que tú tienes la técnica y los otros tienen los recursos, y entonces tú como tienes la técnica, vale más la técnica que los recursos y te explotamos. Y entonces así se crea esa diferencia que ya no vale, porque el tercer mundo ya está sobreexplotado, y ya aquí esa ventaja que teníamos, ese estado de bienestar y todo eso, está desapareciendo. Hay que seguir batallando, porque hasta que no comprendamos que lo que le pasa al vecino o al señor que vive en África o lo que sea que está pasando, o esa gente que está muriendo en guerras crueles para fomentar que gente gane dinero manchado en sangre, y todo esto son parte de tu humanidad, y que son que te tienes que preocupar por ellos también. Mientras no comprendamos que somos globales como humanidad, no vamos a avanzar. Y a mí me encanta el cuadro este que hay aquí detrás tuyo, que está aquí de muchísimo tiempo, ¿no? Que dice mucho. Está sangrando. La tierra está sangrando. Y se le ponen tiritas, pero no. No, pero el futuro tal. O sea, si coges ahora el futuro. Lo que te digo, si también tiramos hacia adelante, bueno, sí, efectivamente, está tenemos todo que esto tirar hacia adelante. Apocalíptico, es que va todo relacionado, es verdad que va todo relacionado, pero por un lado puedes coger el tema apocalíptico, o sea, el tema ecologista, o por otro lado también el tema social, que es, bueno, estas cosas es que os estoy veniendo a decir un poco sobre la democracia, que es un poco alarmante. Si tú proyectas el pensamiento, esta gente que están veniendo partidos fascistas, que los incluyen en democracia, o sea, sí, que a la gente también habría que recordarle lo típico de la historia, de decirle, bueno, que esto que veis aquí, que tiene la picardía y la gente se hace la tonta de no querer mostrarse como fascistas, no olvidéis que hace 50, 60 años estaban pactando con los nazis. Entonces, si queréis que de aquí a 20, 30 años estemos en ese plan, no contéis conmigo ya. Pero ya. O sea, y hacérselo ver a la gente sin ningún tipo de simpatía. O sea, se está escogiendo un camino muy erróneo, muy equivocado. Y muy peligroso. Sí, no hemos hablado de eso. No tenemos tiempo, pero bueno, ya nos has dicho que no te apetecía mucho menear el tema político, porque no, ahí sí que hay ahí. Bueno, no quería que cortar, transformar, ¿no? Esto, porque yo creo, o sea, quería tocar un poquito más el tema social, pero que es que está tan ligado. Está todo ligado. El tema individual también. Que estamos además en un momento en que están en disfunciones, porque en funciones no funcionan nada, o sea que está el gobierno en disfunción, que llevamos así y hoy hemos sobrevivido. ¿Es que se da la cuenta? Claro. Que hemos sobrevivido, que llevamos no sé cuántos meses que supuestamente no tenemos gobierno y hemos sobrevivido. Es posible, sí. Yo creo que sí que es posible otro tipo de mundo. Que tampoco. Quiero decir que, bueno, que nos hemos apañado, no se ha hundido el mundo, ni se ha abierto una grieta y no se nos ha tragado, no, que si tiene que tragarse a alguien, que se le trague, se los traguen a ellos, ¿eh? Yo, que para eso los pagan. Que para eso los pagamos. Claro. Que además es que tienen que ser conscientes, que es muy divertido. es que salen elegidos porque el pueblo, equivocado o no equivocado, los eligen. Y encima los pagan con dinero público. Un dinero que además cobran muy bien, mientras otra gente está acampada ahí porque no tiene casa. ¿Eh? Entonces, si ellos pueden dormir tranquilos, yo no. Claro. Y bueno, pues nos vamos a despedir. Ha sido un placer, me encanta, porque me encanta hablar y me encanta escuchar y además tener diálogo con personas que piensan. Intentamos. Que pensamos, que la verdad. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, nos veremos en las calles, nos veremos en las plazas, nos veremos en las protestas. Nos veremos bajo el sol. Gracias. Y muchas gracias a Ahora Sol Radio. No, nos veremos sol y aquí estaremos, por lo menos el tiempo que duremos. Y bueno, pues lo que les digo siempre a la gente, vamos a ver, no os quedéis sentados en el sofá de casa, por favor. Salir aunque sea a andar, a ver, a observar. Hay mucha gente que no la veis, que se les llaman los invisibles, porque como no tienen los pobres nada de nada, nadie los tiene en cuenta. Pero ellos son igual que vosotros, nacen igual que vosotros y morirán igual que vosotros. Salir a la calle, hombre, y ser un poco más justos y, bueno, sobre todo, eso os hará también mucho más felices. Hasta el jueves que viene.